se ofenda, compañero. Por aguantarme a lo macho, un día estuve prisionero. Querían que les enseñara toditos mis correderos. Yo le dije al comandante, se me hace que usted no sabe que los hombres cuando nacen ya traemos una clave en medio de la entrepierna, a tocándole se sabe. Así decía don Manuel, y de él me estoy acordando. Contrataron 10 cobardes para poder acabarlo. Si hubieran sido 2 menos, el gallo estaría cantando. En Palenque es donde quiera, a ese gallo respetaba. Sería porque es una baja, afilada siempre estaba. No se ocupaba acercarse para ver cómo cortaba. En Sinaloa, su tierra, su presencia aún se siente. Dicen sus amarradores que siempre fue muy valiente. Ese gallo de San Juan, un gallo de mil palenques. San Ignacio está de luto, también llora Mazatlán. Y esa banda del Recodo también muy tristes están. Cuando escuchan el corrido de ese gallo de San Juan. Don Manuel Salcido Azueta, no es tan fácil olvidar. Te lo dicen tus amigos que dejaste enterar. Carlos y José y su grupo siempre te recordarán. Ya murió Manuel Salcido y de él me estoy acordando. Contrataron 10 cobardes para poder acabarlo. Si hubieran sido 2 menos, el gallo estaría cantando.